Rumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Try again. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Este programa llega a ustedes gracias a Grupo Médico Huel Nemilistli, ubicado en Diagonal de Progreso número 2A, Amecameca Centro. Teléfonos 97-8-11-60 o bien al 55-31-72-78-71 o al 55-31-77-25-33. Rumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Rumor Games. Hola chicos, gamers, chicas gamers, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes, todavía estamos tardes. Están escuchando Gumor Games, su programa favorito de aquí en La Voladora Radio. Yo soy Didier Sánchez, alias Gumor. Tenemos a Rocío Castillo en los controles, alias el Agente Dark. ¿Cómo estamos hoy, Agente Dark? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Montserrat Sánchez como Simons y Andrea Arellanes como Zelda. Tenemos los teléfonos en cabina y una vez se los doy para que tengan este rato para platicar con nosotros, hablarnos en cabina, no sé. Es el 01-597-97-852-52. Nos escuchan también por la FM en la radio 97.3 en la FM, su frecuencia modulada, o por internet en lavoladora.net. También tenemos el chat en cabina @lavoladora.net. Y bueno, también tenemos el email en gumorgames@rocketmail.com para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias también, o cualquier cosa, algún documento, alguna sugerencia de algún juego que quieren que escuchemos su música, porque de eso se trata nuestro programa, escuchar más que nada a los temas que componen el juego, en esta ocasión le toca ni más ni menos que a Donkey Kong Country, que ahora sí que hasta me traje el juego de la versión original en cartucho de Super Nintendo. No lo pueden ver, pero sí lo pueden escuchar, miren, aquí está. Estamos emocionante todo esto porque este juego lo compré ahí en las chácharas y curiosamente lo encontré nuevecito. O sea, fue una gran suerte y barato, ¿no? Ya que estos juegos ya se cotizan pues caros, y más cuando están casi nuevos. Pues sí, ya están caros porque ya son de colección, ¿no? Pues en esta ocasión vamos a hablar pues de este juego Donkey Kong Country, de su música, con que pues, solamente la participación de estos compositores fueron Robin Berland, Evelyn Fisher y David Wise, ¿no? Un agasajo, como decían. ¿Por qué? Porque realmente aquí ya la música dentro de los sistemas caseros, sobre todo en 16-bit, yo creo que este juego en general, no sé, esa es mi humilde opinión, sí realmente desarrolló una gran, ¿cómo podríamos decir? Vamos, explotó al máximo la consola en su sistema para elaborar la música y sobre todo cómo se escuchaba y sobre todo también los gráficos, ¿no? Pues vamos a escuchar unos temas, los primeros temas de este super juegazo de Donkey Kong Country para todos ustedes gamers aquí en su programa Gumor Games. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Godiva in the Desert, de este artista Israfel, es el primer tema que escuchamos. Y Swing Monkeys Win, del artista Hemophiliac. De estos dos temas fueron sacados del disco tributo de este juego que se llama Come in Concerts, que más adelante yo creo que hablará nuestra compañera Zelda de este proyecto muy bueno que se hizo. Y bueno, seguimos platicando sobre el juegazo, ¿no? Pues solamente con el sistema de Super Nintendo se hacían los juegos, bueno, eran cartuchos, ¿no? Que hecho aquí tengo el juego. Está padrísimo porque pues cuando te comprabas tu juego que estaba en aparador y te juntabas tu barote para que te llegaras a comprar el juego de moda, inclusive eras como que la envidia de la cuadra cuando te hacías tu juego, si eras el primero, si eras el último, pues ya, ¿no? Ya para qué, decías. Y pues, sí, aquí tenemos aquí el juego de Donkey Kong Country, el cartucho, ¿no? Está nuevecito, hasta aquí huele a aroma del plástico nuevo, ¿no? Y venía con todos sus instructivos. ¿Sí se oye? ¿No? Y y pues su manual, toda esta onda, ¿no? Estaba padrísimo. Yo me acuerdo que cuando mis compañeros me llegan a presumir, mira, me compré el juego de Donkey Kong Country, porque era un juego que sí evolucionó bastante, ¿eh? Y tanto la música y los gráficos. Ahora sí que Rare, que eran los de la licencia que llegaron con Nintendo a echar mano, sí se pusieron las pilas y hicieron grandes cosas, ¿eh? Juegos y súper, no, o sea, bastante buenos y bien elaborados y con unas gráficas y música tremenda, ¿no? Según tengo entendido, era una licencia europea, creo, inglesa, ¿no? Siendo que Konami y otras, como Konami, ¿quién más? No recuerdo, eran japonesas, ¿no? Y eran los que tenían como que la batuta en estos de los videojuegos. Y cuando llega Rare con unos conceptos un poco más de colores vivos, música más con energía, más canchondona, no sé, pues ya venían. Bueno, vamos al corte y vinimos con Gumor Games. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en la Voladora Radio. Pausa. 97.3 97.3 de la frecuencia modular de la Voladora Radio. Son las 6:47. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Quiero mandar un saludo a mis dos compañeros que ayer me los topé por el Facebook y estaban hablando de que iban a escuchar el programa. Espero que sí lo estén escuchando, amigos. Más se llama mi cuate Richard San Vicente. Un saludo, carnal. Y Alberto Vázquez. Saludotes, carnalitos. Bueno, aquí tengo un anuncio que dar. Grupo Médico Well Nemilistli. El Grupo Médico te invita a los servicios de asistencia como servicio dental, asesoría jurídica, terapias de psicología. Ellos están en, ¿cómo se llama?, en Diagonal del Progreso 2A, aquí en Ameca, Colonia Centro. Y los teléfonos que ellos nos otorgan es el 01-597-978-1160. Bueno, ahí estamos. Más adelante estaremos platicando más de este grupo médico, Well Nemilistli. Espero que lo haya pronunciado bien. ¿Estamos bien, agente Dark? Agente, sí. Recuerda, ya estamos aquí, parte del programa. Bueno, pues estos compositores, Robin Berland, Evelyn Fisher y Devin Wise, los responsables de esta música del primer juego de Donkey Kong Country, que bueno, tuvieron después sus otros dos juegos que salieron, el 2 y el 3. Lo escucharemos más adelante con las secciones. Mientras, vámonos a otros temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para la gente Dark. Pues vámonos, arráncate desde ahí. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Thank you. vaya, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y un minuto. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ya estamos aquí de regreso. Pues estoy echando una ojeada aquí al bucle del juego. Y escuchando las rolas, sí te llegan un poco de nostalgia de estos juegos clásicos ya. Que al final de cuentas, yo creo que cuando tenemos pues algo que nos marca en nuestra infancia, ya sean los juegos, la música, sobre todo yo creo que la música, porque hagas lo que hagas, si en aquel momento importante de tu vida, no sé, puede estar, no sé, en alguna cita o algún evento que de un artista favorito que quise ir, o no sé, bueno, lo que sea, pero si en ese momento estaba escuchando algún tema, no sé, X o Y, yo creo que pasa el tiempo y si vuelves a escuchar ese tema te hace recordar nuevamente esa parte, esa, ¿cómo se puede decir? La gente dar, no sé, pero en ese punto, ¿no? Que marcó tu, no sé, huella en tu corazoncito, no sé. Bueno, los temas que escuchamos es Yogi John, bueno, así se llama el intérprete, Yogi John, que interpretó Wet Squats de K Island, ese que es como swing, que es el primer tema, creo, ¿cómo se llama? De una de las primeras misiones de Donkey Kong, y este que se llama Bernard de Surface, Aquatic Ambience, del intérprete Vigilante, ¿no? Yo creo que este último tema que acabamos de nombrar es el que más marcó este disco, porque, bueno, más bien este juego, porque es un temazo súper, súper ambiental, donde supone que el changuito ahí, con o el Diddy Kong, iban como que en el agua, ¿no? Ahí surfeando, buceando más bien. Así que qué curioso, ¿no? Que en un juego que un chango esté en las profundidades del agua, pero bueno, era un juego, ¿no? Como que era también como que una competencia entre para Mario Bros, pero como era de Nintendo, pues realmente ya no lo consideramos como competencia, sino simplemente una propuesta más de lo mismo, que era saltar, pisar, como pisarlos y aventarles cosas, ¿no? No sé si jugaste a Gente Dark este juego. Más o menos, ¿lo escuchaste? Había otro juego antes de este, pues era el Mario contra el Kong, ¿no? Que tenía que rescatar a la princesa. Y ibas así como que subiendo escaleritas y Kong te iba aventando unos barriles. Ese era como que ese creo fue el primer juego. No, yo no creo, es el primer juego de Donkey Kong. Y ya después sacaron esta versión para el Super Nintendo, que se me hizo bastante estupendo. Vamos a los temas. Ah, sí, perdón. Vamos al sector de investigaciones Samus, a ver qué nos trae nuestra compañera Simons. Simon Reportables, desde la Federación Galáctica, para Google Games. Del sector de investigaciones Simons. Desde 1994, las cosas cambiaron para dos compañías, Nintendo y Rareware. Desde el lanzamiento de SNES en 1992, Nintendo siempre presumía de contar con unos juegos más detallados, fluidos y con mejor calidad de sonido que la competencia de la época Sega Mega Drive. Y aunque así era, pocos juegos habían demostrado esa superioridad técnica, hasta la llegada de Rareware en Donkey Kong Country. Este juego se empezó a desarrollar en 1992. Rareware, una pequeña compañía inglesa que actuaba de second party de Nintendo, fue la que se encargó de llevarlo a cabo, usando técnicas gráficas nunca vistas antes en los videojuegos, como la técnica ACM, y trabajar con superordenadores de Silicon Graphics. Se fue formando este juego. Las suaves animaciones de nuestros personajes y enemigos, los fondos que cambiaban en tiempo real y la fluidez del juego dejaron perplejo a más de uno. Desde fases con lluvia hasta fases de nieve, pasando por industrias, fases acuáticas. En todas ellas la calidad era sublime para la época en la que estábamos, 1994. En el apartado sonoro, Nintendo y Rareware aprovecharon a tope el chip de sonido de Sony, consiguiendo unas melodías muy pegadizas, variadas y muy bien realizadas, obra de David Wise, Evelyn Fisher y Robin Bangland. Músicas marchosas de la jungla, tranquilas en las fases acuáticas o de suspense en otras fases nevadas, así hasta 27 canciones diferentes. Los efectos sonoros en el juego están muy a la orden del día. De un juego un pelín gracioso, todos quedan a gran nivel, desde los cañones hasta los enemigos al matarlos. Estamos ante un juego que no solo condicionó la compra de muchos usuarios de una SNES, también provocó que tanto Nintendo como Rareware se consolidaran en este mercado como unas empresas que apostaban por crear nuevos productos y apoyar a su consola a muerte, aunque otras compañías apostaran por más tecnología. Uno de los mejores juegos de la historia, una compra obligatoria para cualquier usuario que posea una SNES. Los años 90 fueron una época dorada para el género de las plataformas en 2D. Mega Drive y Super Nintendo competían por ofrecer los mejores juegos dentro de sus catálogos y la lucha era encarnizada. Entonces llegó Rareware, que venía de parir uno de los beat'em up más dolorosos, difíciles y adictivos de la historia, y puso todo patas arriba. Donkey Kong Country, 1994, ponía a trabajar a lo bestia de la Super Nintendo, en unas plataformas ágil, difícil y brillante, en el apartado técnico y visual. En los dos años siguientes, llegaron las secuelas oficiales del juego, Donkey Kong Country 2, 1995, y Donkey Kong Country 3, 1996, dejando el listón tan alto dentro del género que nadie más, ni siquiera la propia Nintendo, se atrevió a superarlo. ...97.3... La Voladora Radio. Rare y Nintendo. dos empresas que protegían o apoyaban su consola a morir. Y es cierto, porque realmente los juegos que sacaron Rare y Nintendo fueron pues unos juegos muy fuertes como Killer Instinct, Jet for Geminis, ¿cuál otro? Cameo para el 360, Perfect Dark, donde viene su nombre de nuestra compañera Agente Dark. Pues sí, esa Rare, no sé qué problemas hubo después con Nintendo que lo dejó de momento se dejaron, ya saben, cuestiones de opiniones diferentes, sobre todo cuando entra el dinero. Pero yo creo que cuando hacían cosas juntos, bueno, lo siguen haciendo, porque yo creo, yo más bien he visto que los juegos nuevos, que están saliendo para las nuevas consolas, Rare otra vez está metiéndose con Nintendo para hacer nuevos juegos, incluso las secuelas, unas versiones nuevas actualizadas de sus juegos anteriores, ¿no? Vámonos aquí vamos, compañera Dark, a los temas. Vámonos a los temas, que seguimos aquí con Donkey Kong Country aquí en Gumball Games. La Voladora Radio. Games en La Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Este candidato sí se identifica con mis ideas. ¿Será que debo darle mi voto? Tu decisión en las elecciones influye en el rumbo de un mejor país. Por eso, una vez que la tomas, el Tribunal Electoral está para hacerla valer y que se respete. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. ¿Qué es el Programa de Resultados Electorales Preliminares? El PREP es un sistema de captura y publicación de datos que permite conocer vía Internet los resultados preliminares de las elecciones. ¿Cómo funciona? Los votos de todas las casillas son registradas en actas que son capturadas conforme van llegando a las oficinas del IFE en todo el país. El 1 de julio, a partir de las 8 de la noche, consulta en ife.org.mx los portales de los medios e instituciones que publicarán los resultados preliminares. El PREP no sustituye a los cómputos distritales que determinan los resultados de la elección, IFE. Son las 7:19. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. ¿Cómo se la están pasando, chicos? En esta super velada con Donkey Kong Country. Tenemos las redes sociales del programa Goomer Games en Twitter, en Facebook. Así, nada más búsquenos como Goomer Games en Facebook, Twitter. También tenemos, aquí en La Voladora Radio también están sus Twitter y Facebook. Pero ahí se dice, ahí está como La Voladora Radio, Twitter y Facebook. Donde también ahí nos pueden echar un aviso, un comentario, un dato, lo que sea, ¿no? El chiste es que nos hagan llegar alguna opinión suya. De hecho, ahí en el Facebook del Goomer Games, para los que todavía apenas están sintonizando el programa o están conociendo de él, los temas de entrada de las secciones están exclusivamente hechas para el programa Goomer Games por nuestros colegas de Goomer Drama, debo de decirlo, para que si quieren escuchar los temitas ahí sin nuestras voces, ahí están en el Facebook los temitas para que pues hagan deleite de algunos de nuestros trabajos con Goomer Games, con Goomer Drama, que pues al final de cuentas debo calcarlo, porque pues me han preguntado de quiénes son los temas y no pues, y que les ha gustado, pues me complace escuchar eso, ya que pues es de un servidor, colega de Goomer Drama. Para este programa Goomer Games exclusivamente, los temas son originales, excepción de Zelda y Samus, son versiones sacadas de los juegos, pero igual interpretadas por Goomer Drama. Vámonos a la sección de Zelda, a ver qué nos tiene nuestra compañera Zelda, a ver. Hola, soy Zelda y estás en Goomer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. Los inicios de Donkey Kong se dan en las recreativas a partir de 1981. Donkey Kong ha participado en numerosos videojuegos a lo largo de los últimos 30 años, y el título más reconocido de este personaje es el Donkey Kong Country, que apareció para la consola Super Nintendo Entertainment System en 1994. La saga de Donkey Kong Country está formada por 3 videojuegos en Super NES, siendo una de las más famosas trilogías en 16 bits. La música de este juego se caracteriza por el ambiente en donde se sitúan sus protagonistas, el cual está inspirada en la selva. Esta gran banda sonora está compuesta principalmente por el músico David Wise, en colaboración con Evelyn Fisher y Robin Finland. El soundtrack original de este videojuego fue llamado DK Jams, realizado en 1995. Para el juego Donkey Kong Country 2, un grupo de fans crearon un álbum remix titulado Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business, en donde también participaron David Wise, Robin Vinland y Grant Kirchhoff. Este último realizó la banda sonora de Donkey Kong 64 y Donkey Kong Land 2. El tributo más conocido realizado para este videojuego lleva por título Gone in Concert, el cual es un proyecto del año 2004 que conjunta diversos grupos para revivir las canciones de este juego clásico de la gran N. Los géneros musicales que conforman este tributo son muy diversos, desde la electrónica, el jazz, el funk, la música orquestal, hasta el metal, son los géneros que componen este disco. Donkey Kong Country es uno de los juegos más famosos y aclamados por los gamers en el género de plataformas, gracias a su jugabilidad. Reportó para Goomer Games, Zelda. ...97.3, La Voladora Radio. Pues sí, es, ¿cómo se llama? Uno de los juegos más aclamados entre los otros gamers. Pero creo que los gamers que ya estamos ya arriba de los veintitantos, ¿no? Porque son los que, así que ya estamos hablando del año 94 cuando salió este juego. Pues sí, ya tiene su tiempecito, ¿no? Ahorita ya los juegos de hoy en día pues ya son súper gráficos, súper modernos, todo lo que quieran. Antes eran más pues en plataforma, pero bueno, no voy a decir que los juegos de ahora no son malos, son igual, tienen su nivel de dificultad y son excelentes, ¿no? Nada más que los juegos de antes eran como que más de pasar niveles con obstáculos, de saltar, esquivar, o sea, hacer el uso del control con agilidad, así que visión y manos. Y ahora pues es como que más de investigación, de investigar, te la lleva más con calma, ¿no? Ya más es conocer el control, porque también los controles hoy en día ya tienen ya bastantes botones que dar. Y bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Vámonos a otros temas. Los temas que escuchamos anteriormente fueron del concert Kong Concert, del disco que hablaba Zelda, de los mejores de los proyectos de tributo a este super juegazo de Donkey Kong Country. Bueno, pues vamos a los siguientes temas a ver qué tal es late. Ok, vámonos, Dark. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97, La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:32. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Sí, la rola que acabamos de escuchar antes de entrar a la pausa es Donkey Kong Country, Cry of the Chairman Critter Chains, de este intérprete que se hace llamar Al Civil Boy, ¿no? Pues muy buena interpretación, muy buen tema. A continuación lo que vamos a escuchar son para los fanáticos que les gusta la electrónica, ¿no? Y pues este juego ofrece, pues aparte de su composición, vamos a escuchar un tema que ya escuchamos, que fue interpretado al Vigilante. Ese tema que les decía del agua, donde Donkey Kong va, ¿cómo se llama? Nadando, ¿no? En varios de los niveles, donde se encuentran varias escenas del agua. Y bueno, sobre todo este tema en electrónica. Y bueno, lo quise poner nuevamente en esta versión porque da otro toque, otra dimensión, otra atmósfera. Y la electrónica, en cierta forma, creo que esta versión que hicieron para este tributo a Donkey Kong es una electrónica, no sé cómo definirlo, algo así como los, ¿cómo se llaman estos? Los Chemical Brothers, no sé. No soy muy bueno en este sobre el tema de la electrónica, aunque sí lo he escuchado y sí lo he experimentado en algunas cosas que he hecho. Yo creo que esta rola Vázquez se la quiero dedicar a la tía Ara, que le encanta la electrónica, ¿no? No sé si ahora, a lo mejor en otras facetas, ya mejor lo dejo, lo escuchan, ya no está escuchando, pero espero que sí, porque este tema pues es una de las electrónicas europeos, bueno, a ese estilo de Europa, porque no sé definir realmente cuál es la diferencia de la electrónica europea al gabacho, pero yo me he clavado más en el europeo con esas películas como Lola Corre, otra película que tiene ese tipo de tema, sobre todo en soundtrack de electrónica, y se me hace muy parecido. Y espero que les guste, es un tema que está un poco largo, pero les va a gustar. Entonces, Agente Dark, vámonos con este tema de Donkey Kong. 97.3, La Voladora Radio. Ok, lo que acabamos de escuchar es Donkey Kong Country de Reptile, de este intérprete que se hace llamar Disco Dan. Y pues, ¿cómo les pareció? ¿Cómo le pareció a Gente Dark este tema? ¿No? Alucinante, ¿no? Para andar bailando ahí en las discos de electrónica, porque ya me va a decir que el disco también ha cambiado bastante en estas épocas, ¿no? Ya no son lo de antes, pero ok. Esta electrónica es bastante viajadona. Y sí, pues tiene la base rítmica pues muy prendida. No sé, los fanáticos de la electrónica, ¿qué dirán? ¿Qué dirán de este tema? ¿Qué les habrá parecido? Pues espero que se comunique con nosotros al 597-97-852-52 o a lavoladora.net. Ahí nos puedan decir su comentario. Bueno, vamos a hablar de Robin Berland, uno de los compositores también de los que participaron, o más bien colaboraron en el juego de Donkey Kong Country. Este sujeto, vamos a tener que darle su programa hablando sobre este compositor Robin Berland, este músico inglés, porque pues, sus trabajos realmente también son sorprendentes, porque ha colaborado como en los juegos de Killer Instinct, de Perfect Dark, Just for Geminis, y este juego que me encanta que se llama Conquer Bad Fur Day, sobre una ardilla que tiene problemas con las bebidas. Y, o sea, imagínense, ¿no? Un juego de esos, así con humor negro. Y bueno, este Robin Berland pues, es un sujeto que tiene bastante creatividad y versatilidad, porque no solamente también compone rock entre lo que es en el género de los videojuegos, sino también pues mete de la electrónica, el jazz, el swing, pues es bastante creativo este señor Robin Berland. Ahí les encargo que pues echen ahí en internet su biografía de este señor, se van a quedar de seis, porque realmente sí es sorprendente lo que hace el señor este, y aún sigue haciendo, ¿no? En los nuevos juegos que están saliendo. Y pues échense una vuelta en la red y vean su biografía. Gumor Games, único programa de la zona que habla de música de videojuegos. Vamos a tener, yo creo que en los próximos programas, ahora vamos a hablar sobre los juegos de arcade. No sé, juegos como Doble Dragón, ¿qué otro? King of Fighters, bueno, es un juego de peleas. Golden Axe, Bestas Alteradas, no sé qué juegos hayan tenido ustedes que experimentar en aquellos juegos, en aquellas épocas, ya no hablando tanto de peleas, sino más de aventuras, ¿no? Así que voy a postear en la página del Facebook qué juego más que nada les gustaría escuchar, sobre todo de Arcadia, ¿no? Que son unos juegazos también súper entretenidos, porque también tenían una música pues estupenda, que bueno, también me he topado con varios intérpretes que han hecho sus versiones. ¿Qué preside? ¿Qué tenemos? ¿Dos cortes? A ver, gente, tenemos que comunicarnos, perfecto. Ah, ¿tenemos 2 minutos? ¿O cortamos? Ah, ok. Pues bueno, chicos, vámonos a la pausa. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Gumor Games, en la Voladora Radio. Pausa. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:46. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos. con Gumer Games. Ok, ya regresamos nuevamente. Hablando otra vez de los juegos de Arcadia, me acuerdo cuando en el pueblo hacían, bueno, estábamos a la Feria de la Nuez, todo esto, en el centro. Antes, bueno, ahorita ya ponen bastantes carpas, pero antes estaban los juegos con sus futbolitos y los videojuegos, ¿no? Y me acuerdo que ahí empecé a jugar el Donkey Kong Country, bueno, más bien no era Country, se llamaba Donkey Kong, así. Y si se acuerdan que era el, ¿cómo se llama? Bueno, yo creo, no tengo bien el informe, no lo estudié bien, perdón. Pero si no mal recuerdo, ahí también aparecía Mario, donde Mario tenía que rescatar a su princesa, ¿no? Eran que tenías que andar subiendo escaleritas y arriba estaba el chango, ¿no? El Donkey Kong, ¿sí te acuerdas? Y así se ponía aquí como, ya saben, el tipo de gorila, ¿no? Se ponía sus golpes de pecho y ya. Y te aventaba barrilitos y te perseguían dos, tres, ¿cómo se llama? Fuegos ahí. Agarrabas un mazo y le empezabas a pegar a los barriles que se llegaban cerca y pues, te daban unos puntos, ¿no? Y una vez que rescatabas a la damisela, pues ya, era porque llegabas hasta arriba. Y se te presentaba otro nivel nuevamente. No sé por qué la princesa o la chamaca se dejaba atrapar por Donkey Kong nuevamente. Pero bueno, ese era el trama del juego, ¿no? No era gran cosa, pero sí era divertidísimo, ¿no? Porque pues era sencillo. Ahora ya son súper gráficos y la violencia al extremo, ¿no? Y súper, no sé, súper complicados y complejos con los controles. Antes nada más era con un botón, bastaba para pasarte horas en la consola o en la maquinita, ¿no? Y me acuerdo que al lado de esos juegos, me acuerdo que teníamos, bueno, estaba sobre todo también un juego que se llamaba Popeye, donde también tenías que salvar a la ¿cómo se llama? A Oliva, que te aventaba sus corazones y ahí te daban, yo creo que energía, no me acuerdo. Y había otro juego que también me acuerdo, no sé si lo jugaste a gente dar, de un ratoncito que abría puertas y habían ¿cómo se llama? Unos gatos que querían pues así que eran gatos rateros. ¿No? ¿Te acuerdas? Se llamaba Mappy, ese juego, donde tenías que saltar sobre unos trampolines. Y si exagerabas los saltos en ese mismo trampolín, pues solamente se vencía la cuerda y ¡pum! Para abajo. ¿Sí te acordaste, gente Dar? Y todos los demás también. Estaba buenísimo, estaba coto, ¿no? Porque abrías una puerta que era como que brillosa. Ah, porque era el ratón policía, ¿no? Y los demás eran los ratoncitos ahí. Y abrías una puerta donde como que sonaba una sirena y se los llevaba a todos los que estaban ahí. Buenísimo juego también, divertido, bueno, unos juegos sencillos, te debo decir, pero divertidos. Pues vámonos a la rola antes ya, porque ya estamos por terminar nuestro programa, vámonos a otro tema más de Donkey Kong, a ver qué les parece. ...97.3... La Voladora Radio. Yeah. Yo soy esta radio. 97.3, La Voladora Radio. Ok, perdón por hacer... Así que aquí nuestra gente DAR se confundió con el documento y con los nombres. Pero bueno, así pasa, agente DAR, ya llevas uno, ¿no? Bueno, chicos, ya se nos está acabando el programa. De hecho, ya se nos acabó. Yo sé que les gusta tanto el programa que quisiéramos pasarnos toda la noche, pero tenemos un reglamento y tenemos que, como así como empieza, tenemos que acabar. Yo soy Didier Sánchez, Rocío Castillo en los controles, el agente Dark, Montserrat Sánchez como Simons y Andrea Arellanes como Zelda. El tema que escuchamos anteriormente es la de Donkey Kong Country Trash Plans, de un intérprete que otra vez se movió en los papeles. Aquí está, es de Snappleman. Y a continuación vamos a escuchar, ya para finalizar el programa, el tema de Donkey Kong, del primer juego de Donkey Kong, el que estábamos platicando de los barrilitos, ¿no? Bueno, chicos, entonces estuvieron escuchando su programa Gumor Games por La Voladora Radio 97.3 de su FM. We'll be right back. Este programa llegó a ustedes gracias a Grupo Médico Huel Nemilistli, ubicado en Diagonal de Progreso número 2A, Amecameca Centro. Teléfonos 97-811-60 o bien al 55-31-72-78-71 o al 55-31-77-25-33. Eso es todo por hoy. Game over. Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Try again. No juegues, escúchalo. Gumor Games.